¡Agu! ¡Arriquete! ¡Y con más sabor! ¡Agu! ¡Pulido! ¡Huepa! Pa' allá, pa' acá. Siempre tormento al neno. Pa' allá y pa' acá. Dona vela, tigre tutinoy, vela tu boquina, vela tu vedere. Dona vela, vela tutinoy, vela tu boquina, vela tu vedere. Dona vela, dona vela, dona vela. Gracias, mi amigo Mario, me piace. ¡Agu! Película, como digo que ¡Agu! ¡Desde mi barrio, Candelaria! Dona vela, vela senta pasa, tú hay un ritmo en la felicita. Dona vela, vela senta pasa, tú hay un ritmo en la felicita. Dona vela, dona vela, dona vela, dona vela. ¡Ajá! Y un saludo para mi profesoresa, Ivonne, que la goce. ¡Agu! Una telesca en El Salvador. ¡Mira nomás! ¡Agu! ¡Dale, dale, dale! ¡Agu! ¡Mucho dale! ¡Con moto! ¡Agu! Especiales, así son especiales. Tenían que ser desde mi barrio. ¡Agu! ¡Arriquete! ¡Agu! Y allí vive Mario. Mira nomás.